Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Puerto La Cruz es una ciudad portuaria ubicada en el estado Anzoátegui, Venezuela. Es la capital del municipio de Sotillo y se encuentra unida a la capital estatal, la ciudad de Barcelona, y a su vez con Lechería y Guanta, dando forma así al área metropolitana más grande del oriente venezolano con más de 1 millón de habitantes. La ciudad alberga una de las refinerías más importantes del país que abastece al mercado interno y exporta a países del Caribe y las Antillas. Pero no solo de petróleo vive el hombre. También es una ciudad turística con las playas en las afueras de la ciudad, tales como Isla de Plata, Canoma, Arapito, que poseen una gran belleza, siendo la puerta de entrada de un importante parque nacional. Es un gran centro bancario e industrial, especialmente en la rama automotriz, en los materiales de construcción, en la agroindustria e importantes actividades agrícolas. Y como no podía ser de otro modo, tiene también una emisora de radio que acaba de cumplir, hace muy pocos días, 60 años de existencia. Estimados amigos, esta semana nos vamos para Puerto La Cruz en Venezuela para rendirle homenaje a Radio Ondas Porteñas, la radio de Chelías. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. De tu tierra me enamoraron las flores que llevas en la sonrisa de afrodisíacos colores. Fue la bondad de tu ser la que dibujó mis sueños con pinceladas y aleras y un talismán caraqueño. Desde que pisé tu tierra me enamoraron las flores que llevas en la sonrisa de afrodisíacos colores. Fue la bondad de tu ser la que dibujó mis sueños con pinceladas y aleras y un talismán caraqueño. Siempre te busco en mis mañanas para respirar tus ojos debajo de la ventana. Cuando te encuentro, lo inunda todo tu silueta de cristal, provocando la codicia de tener, aunque sea en sueño, alguna de tus caricias. Ay, ay, ay, Venezuela. Ay, ay, ay, Venezuela. Acaba de celebrar, el 6 de marzo pasado, 60 años de vida la emisora Ondas Porteñas, hoy componente de la cadena Unión Radio 640, emisora fundada en 1950 por el señor Carlos Poleo y que actualmente administra la familia Bellorín. Mucho ha crecido la emisora a partir de aquel modesto transmisor de 1 kilovatio que instalara Poleo en 1950 para emitir en la frecuencia de 650 kilociclos, las que después sería cambiada a los 640. 2 años después de su inauguración, Ondas Porteñas pasa a manos de Antonio José Isturiz, popularmente conocido como el Catire Isturiz. Antonio José Isturiz. Bueno, la visita es a mi casa. Me siento en Ondas Porteñas en mi casa. Y cada vez que tengo oportunidad de pasar por la Puerta de Oriente, siempre pues la visito. Visito a mis amigos, a Bellorín, a Carlitos Ágreda y a todos pues los que forman el staff de esta emisora desde que tuve la dicha de tenerla. Este luego se la traspasa a Rafael Bellorín Malaver, un locutor caraqueño que conducía el programa Autorradio, y desde entonces la familia de este empresario, encabezada ahora por su viuda Hilda de Bellorín, han conducido a la emisora hasta nuestros días. Desde 1984 pertenece al circuito nacional Unión Radio, pero el personal sigue haciendo la radio con verdadero apasionamiento, pensando en la comunidad, informando con equilibrio los sucesos diarios de la región, nacionales e internacionales. Sus comienzos fueron más musicales que informativos, pero poco a poco su formato fue cambiando, aunque esta se mantiene como parte del entretenimiento. Lo cierto es que Ondas Porteñas ha estado presente en todo evento de importancia para la comunidad, aunque las dificultades no faltaron, especialmente durante la dictadura de Pérez Jiménez, cuando existía una fuerte censura informativa. Esa es una de las razones de su programación musical. Desde Ondas Porteñas, buenos días, chururú, muy buenos días. Música, noticias, comentarios, entrevistas. El sonido fabuloso es de Ondas Porteñas. Reconocidas figuras de la música pasaron por sus micrófonos. Para ese entonces, todas las transmisiones se hacían en vivo y la emisora mantenía las orquestas de Rafito Lara y la ítalo-venezolana para acompañar a los artistas que llegaban de visita a Ondas Porteñas. En Ondas Porteñas tenemos un lugar para la música y canciones del recuerdo. Ondas Porteñas. Varias grandes figuras pasaron por allí. Celia Cruz en 1960, también los visitó Lucho Gatica, Daniel Santos, Alberto Beltrán, Simón Díaz, Alfredo Sadel y Lila Morillo, entre muchos otros. Y aquí tienen ustedes, los que no creían, al tenor ídolo de Venezuela, Alfredo Sadel. Muchísimas gracias, distinguidísimo, apreciadísimo, señor director Bellorín. La verdad que el señor Bellorín es una bellorísima persona. La verdad que más bellorísimo no puede ser. Nos llevó a su casa esta mañana, nos obsequiaron un desayuno servido por su distinguida esposa. Jugueteamos un ratico con su precioso hijito. Contemplamos a Puerto La Cruz desde el... ¿De dónde es que tú vives? Latinia. Tiene tronco de mansión allá el señor Bellorín. Bueno, muchísimas gracias por ese desayuno, señora Bellorín y señor Bellorín. Vamos a comenzar nuestro programa de esta tarde con una canción de Carlos Gardel, Lejana Tierra Mía. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Con tu consuelo. Proveniente de la isla Margarita, Rafael Bellorín Malaver es recordado en el mundo radial por su incansable labor al frente y detrás de los micrófonos. Además, desarrolló una carrera política marcada por la lucha, llegando a ser uno de los primeros alcaldes de la ciudad de Puerto La Cruz. Escuchemos ahora al señor Bellorín en un breve fragmento donde hace referencia a la historia de la emisora en uno de los tantos programas, celebrando algunos de sus aniversarios. Marzo de 1950. Puerto La Cruz para esa fecha comenzaba a dejar su fisonomía como aldea de pescadores para adquirir resonancia con el auge que le daba el terminal de embarque del crudo procedente del subsuelo de la generosa mesa de Guanipa. Eran días para arriesgarse en cualquier aventura. Como si hubiera sido ayer. No tenemos que esforzarnos mucho porque todo está presente. Un gran acontecimiento para los habitantes de Puerto La Cruz. En la carretera negra, kilómetro 3, habían instalado un centro de distracción inusitado en ese tiempo, los estudios de Ondas Porteñas. Por estar a llorar ahora, yo nos ha traído la música que acabamos de escuchar, y sobre todo su intérprete, nada menos que el maestro Julián Guevara, uno de los más grandes folcloristas del oriente del país. Julián Guevara, llegado de Margarita, su tierra natal, aquí se residenciaba para tener más oportunidad en divulgar su arte popular. Recordamos con emoción aquellos comienzos de Ondas Porteñas, la manera tan pintoresca de hacer las presentaciones artísticas desde unos estudios casi al aire libre, donde noche a noche muchas personas se llevaban su silla en el hombro para estar un poco más cómodas al presenciar los programas de talento vivo. La radio llegó a Puerto La Cruz para cambiarle la vida a sus habitantes y la ciudad ya no sería la misma a partir de 1950. La radio cambió los patrones de conducta y los lugares de encuentro, que en cierto sentido variaron con la aparición en la ciudad de un factor que llegó para darle una imagen de cierta modernidad a la población. En el mes de marzo de 1950 se fundaron en Puerto La Cruz las dos primeras emisoras de radio, Ondas Porteñas de Carlos Poleo, como dije el 6 de marzo, y Radio Puerto La Cruz, el día 19 del mismo mes, cuyo propietario era Luis José Arreaza Almenar. La población se daba cita todas las noches a partir de las 6 de la tarde a la vieja carretera negra, donde estaban situados los estudios de Ondas Porteñas, que se identificaba con la imagen del lorito. Sus vidrieras, que daban hacia la calle, cumplían las funciones de un auditorio natural para un público que llevaba sus sillas y donde actuaban artistas locales. En la calle Libertad, cruce con Freites, en el Alto Café de Las Palmas, Radio Puerto La Cruz instaló sus estudios y la terraza también funcionaba como radioteatro al aire libre, donde concurría nutrido público y en el cual también se escuchaban cantantes locales intentando demostrar su talento, así como la participación en concursos radiales. Desde la ciudad turística y comercial de mayor proyección internacional, emite su señal cincuentenaria, Radio Puerto La Cruz, la AM, líder en sintonía, primer lugar, sigla CBW, 760 kilómetros. Ubicada en la calle Arismendi de Puerto La Cruz. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Radio Ondas Porteñas supo hacer buen uso de la onda corta, operando en la frecuencia de 4.790 kilociclos. Posiblemente que estas transmisiones hayan comenzado en la década del 50 y se mantuvieron hasta la llegada de los años 80. En esos años pertenecía al Circuito Nacional de Radio Tropical de Caracas. Ondas Porteñas, Circuito Nacional RP, YBQO 640 kilociclos, onda larga, YBQN 4790 kilociclos, onda corta, YBQO 95 megaciclos, frecuencia modulada, desde Puerto La Cruz, Venezuela. José Elías Díaz hace referencia a estas transmisiones, pues cuando él ingresó a trabajar en la emisora como locutor en 1979 y le tocaba cerrar las transmisiones, anunciaba las dos frecuencias, la de onda media y la de onda corta, y él cree que esta estuvo en funcionamiento hasta 1980. Ondas Porteñas, la emisora que impera en Oriente. YBQO 650 kilociclos, onda larga. YBQN 4790 kilociclos, onda corta. Con su potente y moderno equipo de 10.000 vatios transmite desde Puerto La Cruz, Venezuela, patria del Libertador. Ese descanso que usted merece, Pepsi Cola se lo ofrece. Destape una Pepsi y tómese. Tómese. Un minuto de vacaciones. Un minuto de vacaciones Pepsi Cola le dará. Siéntase Pepsi de verdad y vacaciones Pepsi Cola usted tendrá. Lo que sí afirma José Elías con total seguridad es que él escuchaba estas transmisiones de onda corta desde la Isla Margarita entre 1967 y 1973. En Barcelona y Puerto La Cruz, Ondas Porteñas está con usted. La mayor dimensión radial del oriente venezolano. Carlos Ágreda, fallecido recientemente, fue uno de los veteranos de la emisora, con más de 50 años de trabajo incesante, y vivió esa época dorada de la emisora, y seguramente, como operador, mucho ha tenido que ver con aquellas históricas transmisiones. Recordemos ahora la voz de Carlos Ágreda. Buenas noches, José Elías. Buenas noches, amigos oyentes de Sintonía de X. Como hoy se está cumpliendo 10 años de la muerte del maestro Billo, vamos a recordarlo en algunos fragmentos de una entrevista, no entrevista, un programa especial que le hizo Bolívar Navas a Billo e incluso a Manolo Monterrey en hace bastantes años. Figúrese que será así que este programa se transmitió en conjunto con el circuito del Catir Isturi, que era antes que el, cuando Porteño pertenecía pues al mismo circuito, y nosotros lo transmitimos una vez. Bueno, yo me reservé por allí una copia de eso y le tengo por aquí esta sorpresa a los amigos oyentes de Sintonía de X y al mismo José Lía, que le encanta todo este tipo de cosas. Espero que lo disfruten. Para bailar solo se necesita el repicar de un par de maraquitas, un buen cantor, un bueno, una muchacha y una buena musiquita que sea sabrosa. Oye, bien rebalosa. Ondas Porteñas fue la primera emisora a nivel regional que comenzó a emplear los servicios informativos de la agencia UPI, United Press International, a partir de 1955. Las 11 más 3 minutos. Ondas Porteñas presenta. Informativo Mundial. Leído por Rafael Bellorín Malaver. Señoras y señores, muy buenas noches. A continuación escucharán un resumen de las noticias más importantes llegadas a nuestra emisora hasta el momento, directamente por Radio Teletipo y enviadas desde Nueva York por la United Press, único servicio en el oriente de Venezuela para Ondas Porteñas. José Elías, que sigue siendo nuestra referencia más directa con Ondas Porteñas, nos comenta que en 1979 aún estaba en uso el teletipo, junto a otras fuentes informativas. De allí, él extraía las noticias más importantes cuando llegaba la hora de las noticias. ¡Extra, extra! ¡Atención, desempleados! ¡He aquí un extra de la Agencia de Empleos de Ondas Porteñas! Escuchemos ahora a José Elías en compañía de Carlos Ágreda en un segmento publicitario de la emisora por aquellos años. El Teatro Canaima presenta en gran estreno la gran superproducción del cine nacional. Por los caminos verdes, Tres personajes reales, perseguidos. Lugar, Venezuela. Época actual. En busca del dorado. Por los caminos verdes. Véala hoy en el Teatro Canaima de Puerto La Cruz. Por los caminos verdes. Facioca, su nueva línea futura en muebles, diseña, construye y repara todo en fórmica. Facioca le ofrece butacas, muebles modulares, escritorios en combinación, sillas semicuero con el 40% de descuento. Facioca, calle Montes con callejón Recaute, barrio Mariño, teléfono 66-8616, Puerto La Cruz. La emisora siempre fue un ejemplo, especialmente en lo referido a la selección de las voces que representaban a la emisora ante el público, y los locutores debían rendir serias pruebas antes de salir al aire. Otra de las históricas voces de Ondas Porteñas fue la de Rafael Cobas. 12:33 minutos. Cualquier hora es buena para escuchar Ondas Porteñas. ¿Quién escucha radio? Escucha esta emisora. Por su música y noticias a ninguna se compara. Por supuesto que no puedo cerrar este programa sin hacer referencia a Sintonía de X, el programa que era producido y conducido por José Elías Díaz y que durante más de una década brindó información sobre el de X, la radioescucha y la radioafición a la audiencia de Porteña 640. Usted escucha una señal que se diferencia de las demás. Los éxitos número uno del momento. Programas de opinión sobre diferentes aspectos de interés en nuestro país. La mayor calidad en transmisiones deportivas. Y el más veraz y objetivo servicio informativo a nivel nacional. Solo esta señal le ofrece mucho más. Porque... Porteñas 640. Atención diexistas y radioaficionados. Porteñas 640 presenta este y todos los jueves a las 10 de la noche. Sintonía DX. El mundo de la radio y las comunicaciones a través de su radio. Sintonía DX. En Porteña 640 que... ¡Tiene mucho más! Amigos diexistas, amigos radioaficionados, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien para todos. 7-13 cordiales. A partir de este momento, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Sintonía de X. Como siempre, estaremos acompañándoles con muchísimo cariño Arturo González, Benito Astudillo, Armando López y Don Carlos Ágreda en el montaje de las grabaciones. Les habla, les controla y coordina por acá todo José Elías Díaz Gómez, locutor 8191, operador 4739, YB6, Dinamarca, Granada, Nicaragua 6YX693. Como siempre, rapidito nos vamos porque tenemos muchísima información y no queremos que se nos quede nada. Fue allá a comienzos de la década del 90, cuando yo tenía mi programa en Radio Transmundial, que conocí a Chelías, y ambos programas comenzaron a estar en contacto, en tiempos en que las comunicaciones no eran tan sencillas como las de hoy. Y desde entonces, José me honra con su amistad. En realidad, ustedes deben saber que yo estoy aquí charlando para ustedes, y este programa existe gracias a José Elías Díaz. Mi agradecimiento a José por los valiosos e históricos audios que hemos escuchado en el programa. Si lo planteamos desde un punto de vista internacional, esta sin duda es una pequeña historia de una pequeña emisora de radio, pero para quienes han tenido que ver con ella y han dependido de sus transmisiones, es también sin duda alguna una gran historia que valía la pena de ser contada. Ondas Porteñas, Circuito Nacional RT, YBQO 640 kilociclos, Onda Larga, YBQN 4790 kilociclos, Onda Corta, YBQO 95 megaciclos, Frecuencia Modulada. Desde Puerto La Cruz, Venezuela. Soy Daniel Camporini y los aguardo la próxima semana para compartir más historias de radio. Hasta entonces.